si sientes que tus ojos se iluminan al mirar su cara y el corazón tiembla de amor y te sacude los hilos del alma, es la señal de su llegada, es sin duda la mujer que amas. Abre tus alas, dile que ya la esperabas. Dale tus sueños, no dejes que se vaya. Dile que nadie te hará cambiar este amor por ella. Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella. Si sientes que le hablas con los ojos, tan solo con tocarla, en tu interior sientes el sol, arden tus venas y tus ganas, y hasta te sientes como un niño, es sin duda la mujer que amas. Abre tus alas, dile que ya la esperabas. Dale tus sueños, no dejes que se vaya. Dile que nadie te hará cambiar este amor por ella. Dile que lo descubriste en ella. Cuando se ama a una mujer, logras entender el verdadero amor, el verdadero amor. Amala por siempre así, ella te dirá que es tuya. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.